Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario. Y dicen que suena como a cantina, pero bueno, a lo mejor ese es el ambiente que nos faltaba en El Santuario, que sonara como cantina. Que de hecho la música de Selvina suena mucho como cantina. No es por porque rime, sino por el aire irlandés que se trae a los niños de Selvina. Pero bueno, lo proceso publica nuevos cómplices del lavado de dinero de Peña Nieto y el PRI. A partir de documentos llegados de manera anónima al semanario Proceso, además de entrevistas con colaboradores de José Luis Lozoya Neira, dueño de varias empresas implicadas en la compra de tarjetas al banco Monex, y de la investigación de un domicilio de Gabino, de un domicilio de Gabino Fraga, otro de los dueños de estas empresas chuecas del PRI en la colonia Polanco Chapultepec, comienza a armarse el rompecabezas sobre la triangulación de dinero utilizado para subvencionar la campaña del narco candidato de la corrupción y la ignorancia, Enrique Peña Nieto. El narco candidato del partido de la corrupción y la ignorancia, el PRI. En esta intrincada maraña salió a la luz el nombre de Rodrigo Fernández Noriega. En el entramado financiero que estableció el PRI para subvencionar la campaña del narco candidato y con ello ocultar el rebase del tope 16 veces del tope de gastos de campaña por la pseudo autoridad electoral, aparece un personaje clave. Rodrigo Fernández Noriega, perdón que me acomode, pero el cojín de plano no rinde. Fue él quien contactó al propietario de la empresa Inicio, una empresa fantasma para triangular recursos a través de las juntas de trabajo, en un inmueble del priista Gabino Fraga Muret, donde también opera la firma EFRA, otra de estas empresas chuecas. De la documentación divulgada por el movimiento progresista, como las cuentas, facturas, transferencias vía SPEI, más la información que ha llegado a la redacción de Proceso, corroborada y ampliada con registros públicos de la propiedad, se desprende que Rodrigo Fernández Noriega hizo un depósito de 3,485,797 pesos con 49 centavos el 20 de abril de este año. Asimismo, cuando solicitó una línea a la compañía de teléfonos, dio como referencia la calle de Calderón de la Barca número 78 en Polanco. En este lugar tiene su domicilio fiscal la pseudoempresa comercializadora EFRA, la empresa que pagó a Monex más de 90 millones de pesos por los monederos para la compra de voto. Y el grupo además es la misma dirección de Grupo de Abogacía Profesional GAP, otra de las empresas chuecas del PRI, propiedad de Gabino Fraga, quien tiene tratos con el PRI y su familia desde hace 3 generaciones. En ese domicilio se reunía José Luis Lozada Neira, propietario del grupo comercial Inicio, con Fernández Noriega para establecer las rutas de trabajo, cuándo llegaría el dinero, cómo se distribuiría entre diversas empresas y cómo se repartiría vía, evidentemente, el Banco Monex. Comentan a Proceso colaboradores de Lozada Neira y quienes solicitaron el anonimato lo siguiente, leo textual. Las reuniones de trabajo eran en Calderón de la Barca 78. Rodrigo Fernández Noriega, el que asegura que su giro comercial es zapatero, tiene una oficina ahí y sabe todo. Ya no está en el país. Compró una casa en la Isla del Padre en Texas, se fue para allá, pero en el Club Mundet pueden tener más información porque es socio de ahí, detalla uno de los testimonios. Protegido por Peña Nieto y conocidos priistas, el dueño de Inicio, quien también utiliza el alias, el nombre falso de Alejandro Jean Pérez Lizárraga, tuvo un encuentro 2 semanas atrás con sus trabajadores en las oficinas de Sinaloa 84. Espantados por la constante aparición del nombre de la empresa en los medios porque varios empleados firmaron documentos, se les pidió orientación a Lozada Neira. Respondió que nadie se preocupara, tranquilo, que todo es el puro escándalo y no va a pasar nada porque Peña Nieto me protege. Tranquilos, hombre. Acuérdense del código Polet, rapidito. Pero después de septiembre, todo va a cambiar. Los informantes expusieron también que la semana antepasada, Lozada Neira les comentó que el jueves 26 acudiría a una junta del Instituto del Fraude Electoral para llevar las pruebas y con eso zafarse de todo. Dicen que desconocen lo que entregó, si fue a la unidad de fiscalización o a otra instancia. Lo único que sabemos, dice, es que todos los documentos que aprueban el vínculo entre el PRI con las pseudoempresas Inicio y Atama fueron sacados de Sinaloa 84 y resguardados en otra de sus empresas. Quienes conocen al propietario de Inicio y Atama, dos de las empresas que el Movimiento Progresista vincula y que otros medios han demostrado que son empresas fantasma, que nada más sirven para lavar dinero y para triangular para para lo de Monex, para toda la para todo el financiamiento paralelo que no tiene nada de legales. Bueno, se asegura que desde hace 20 años esta persona que hoy es propietario de estas dos pseudoempresas era un trabajador de una aseguradora, pero decidió cambiar de giro, vender facturas por montos millonarios. Qué buen cambio, ¿no? ¿Y a quién servirle? Pues al PRI, que es quien las compra, pero bonito. Esto está publicado en el Santuario, lo voy a colocar en la columna de la derecha, espero yo terminando esta emisión, pero lo pueden encontrar ya en este momento. El título es Los socios, los cómplices mexicanos. Proceso revela más datos. Bueno, revela datos porque no tenía yo acento en la A y alguien se le olvidó ponerle el acento, entonces omití la palabra más. Revela datos de la trama de lavado de dinero de Peña Nieto y el PRI. Muchísimas gracias que nos publica esto Geosant desde Proceso. Y desde la página iluminantes.blogspot.mx. Quiero leer, insisto, este mail que nos vamos a estarle campechaneando. Va a ser prácticamente una nota, un mail y un pedazo de chat. A ver si así los videos agarran un ritmo mucho más agradable. David Isaías Rosas. Ya dije tu nombre, pero bueno, perdón, lo siento. Bueno, de todas maneras nos pide que dé su nombre en la carta. Buenas noches, estimados miembros del equipo del Santuario. Mi nombre es David. Antes que nada, quiero felicitar a cada uno de su equipo, de sus colaboradores, por esta labor informativa tan valiosa para México, que en estos momentos tan difíciles, son necesarios y que también son cruciales para nuestro futuro. Quiero pedirte, si lo consideras conveniente, publicar una carta que escribió mi madre dirigida a Peña Nieto. Yo le pediría a Marjorie si, además de esto que lo voy a leer, que si nos hace el favor de publicarla en el Santuario, cuyo objetivo es que si la llegara a leer, con eso de que se le dificulta la lectura es complicado, pero a lo mejor alguno de sus gatos le puede decir, oye cabrón, esta está buena, léela aunque sea, te tardas 3 semanas, así como el santo pendejo que ayer demostró que de veras enojado es igualito a Peña, ahí sí le puedes echar un ojo. Cuyo objetivo es hacerle saber su sentir sobre el fraude que él, Enrique Peña Nieto, y el PRI han hecho en estas elecciones. Tanto ella como yo y gran parte de mi familia estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que no se consuma este fraude. La carta está en manuscrita, te mando la carta escaneada original, pero también te la transcribo con algunas correcciones de redacción. Ella solo cursó hasta segundo de primaria y tiene 69 años. Una disculpa por las faltas de ortografía en la carta y detalles de redacción. No importa. Gracias. Mensaje a Peña Nieto. Como se ve, tú y tu partido no aman a México. Aman solo a sus intereses y a sus ambiciones. Porque si amaran a México, dejaran que los ciudadanos realmente decidieran por quién votar. Porque no fue así. Ustedes acordaron comprar votos, especialmente entre la gente más pobre y escasa de criterio. En mi pueblo hubo quien se prestó a eso, es muy comentado. En el radio oí incluso el titular y un invitado dijo que eso de la compra de votos no era posible porque se necesita mucho dinero. ¿El PRI? ¿Dinero? Pues si para eso son los narcogobernadores. Pero no todos piden mucho, con 20 o 50 pesos mucha gente se conforma, se dejan manipular porque el pueblo tiene hambre y por lo mismo no tienen criterio propio. Lo digo porque tengo pruebas. Peña, te digo esto, si con estas maniobras ilícitas logras ser presidente, ¿qué nos podemos esperar? Si de entrada eres corrupto, porque la votación a tu favor y de los demás priistas son comprados porque son mañosos. En la Biblia hay una frase que dice: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Lucas 16:8. Tú sabes por qué. Bueno, tú lo sabes porque dices que has leído la Biblia. Lo pongo un mucho en tela de juicio. Vaya hombres que tiene México y que están en el PRI. Me pregunto y te lo comparto, ¿con qué conciencia recibirías la banda presidencial y la bandera en emotiva ceremonia? La bandera es un símbolo de una patria libre y soberana, y que al contemplarla sentimos la gloria de ser mexicanos, y que gracias a los héroes que con su esencia de amor a la patria lucharon con valentía para que nosotros, las futuras generaciones, no fuéramos esclavos sino libres, ahora, con esta actitud está claro que no hay libertad. Y por eso está manchada la bandera y la dignidad de México. Y tú, Peña, no tienes esa visión. Nuevamente te digo, te vales del hambre de la gente y de la falta de criterio para hacer porquerías, porque eso no es heroísmo. Con una conciencia sucia y diciéndole a tu corazón, no sientes más, solo ambiciones económicas. Es decir, llenar tus bolsillos, eso es ilícito, Peña. Y cerrando los ojos a toda dignidad, ese sería el presidente de México, Peña. Mientras el pueblo está disgustado, no porque haya perdido nuestro candidato, sino porque la manera que llegan al poder, este es mi sentir, Peña Nieto, lo expreso porque soy mexicana. La señora Gumercinda Almeida, grado máximo segundo de primaria, de 69 años, que sigue trabajando como comerciante en Tecamachalco, Puebla, escrito el 25 de julio de 2012. Y está, yo supongo que estará publicada también con manuscrito, una letra preciosa, por cierto, muy bonita, en el santuario. A ver si a alguien se le ocurre hacérselo llegar al analfabeta y que de preferencia, pues, se lo lea, ¿no? O le ponga el video, en una de esas es más práctico, mientras está, no sé, jalándosela o alguna cosa, no sabemos qué haga Peña en sus ratos libres. Me parece que son palabras muy sabias, mucho muy sabias. El conocimiento no siempre tiene que ver con la sabiduría. A pesar de que esta mujer no pasó, esta valiente mexicana no pasó el segundo de primaria, su sabiduría va muchísimo más lejos que muchísimos doctores cuyo doctorado no les quita lo pendejo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regreso en 55 minutos y salud.